Investigación sobre el dolor. Recuento de la historia manifiesta en un cuerpo. Las marcas de esta historia forman parte de una sabiduría interior del cuerpo que otras artes de lectura desdeñan. Espero que este libro se despliegue ante ustedes como historia de sobremesa y sirva para modificar nuestra mirada y ver cómo las historias de las mujeres con fibromialgia podrían ser las historias de lo que se le ha hecho o hará a muchas de nosotras en aras del bienestar de unos pocos. Las historias de sobremesa, esas que se cuentan en aquel intervalo minúsculo del día expropiado del tiempo normativo, son historias con mayúsculas, para reflexionar sobre lo que se nos ha enseñado a no percibir, las historias cotidianas de dolor de las mujeres. Sobremesa, momento que revela historias negadas al mundo. El gesto más radical, con Alicia Santurde y Sergio Vega. El tiempo y los otros tiempos. La temporalidad de la herida, el espacio y la desorientación como resistencia, los cuerpos en el quicio del mundo, el conocimiento encarnado, la quietud como revolución, la exploración del fallo. Escribe nuestra invitada que tú y yo es una relación conjuntiva porque es un acto de creación, es un nivel de proximidad en los cuerpos que no tienen una lógica. Y es el espacio del deseo, el espacio en donde se encuentran condiciones contextuales para nuestro intercambio de significados y lógicos. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a El Gesto Más Radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almeina Granada. Hoy hablaremos de estados mórbidos, desgaste corporal de la vida contemporánea con Dresda Méndez de la Brena. Muchas gracias, Dresda Méndez, por estar hoy aquí en este capítulo del Gesto Más Radical dedicado a tu libro Estados Mórbidos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sergio, por invitarme y por construir este espacio en el que me encuentro y en el que me siento tan, tan querida y tan abrazada. Mexicana de nacimiento, politóloga, granaína de corazón, llegaste a Granada en 2014 para estudiar un máster de estudios de las mujeres y de género y te quedaste allí durante algunos años para disfrutar de ese aire con olor a olivo, de la arquitectura morisca y de sus calles empedradas. Entre Gran Vía y Elvira descubriste lo maravilloso y difícil que es el camino de los feminismos, pero también te hiciste consciente de que sin ellos el mundo puede llegar a ser desolador. Los estudios sobre discapacidad te encontraron durante el doctorado en estudios de las mujeres en la Universidad de Granada y desde entonces tu compromiso se enfoca en recuperar gramáticas y vocabularios con acentos propios que den cuenta de las habilidades y potencialidades de los cuerpos diversos. Ahora vives en Montreal, trabajando para entender el capacitismo como un sistema de opresión que no solo afecta a las personas con o sin discapacidad, sino que también afecta la forma en que pensamos y nos relacionamos con la vida no humana. Dresda, Estados mórbidos, desgaste corporal en la vida contemporánea, editado por Caótica Libros, en su colección Teorías del Caos, es el número 9. ¿Cómo ha sido el proceso de escribir este libro, un proceso que surge de tu tesis doctoral? ¿Qué son los estados mórbidos? Bueno, como bien lo mencionas, Estados mórbidos es un es un libro que fue un proceso que forma parte de lo que fueron 4 años de investigación doctoral y que concluye con el lanzamiento de este libro, que tiene muchos significados y para mí pues tiene personalmente pues es el cosechar pues muchos logros y dificultades que surgen en el proceso de hacer una tesis doctoral. Estados mórbidos, si tuviese que definirlo en una línea quizá, es un planteamiento, es un análisis político, un acercamiento político crítico a lo que significa enfermar en las sociedades contemporáneas, basándome en los estudios de la fibromialgia y de las mujeres que lo padecen. Entonces, a través de una serie de acercamientos teóricos que van por el área de la necropolítica y el biopoder, me acerco al estudio de la enfermedad para dotar a la enfermedad de un lenguaje propio que se inserte realmente en estos marcos teóricos. La fibromialgia, una enfermedad que es un síndrome y que afecta en un 90% de los casos a las mujeres. Sí, realmente por eso este libro tiene también un análisis correspondiente al género, porque de los 10 diagnósticos que surgen de la fibromialgia, 9 de ellos son hacia mujeres. Y quienes sabemos el impacto de los sistemas médicos, sabemos que hay un sesgo de género y sabemos que las enfermedades que van relacionadas a los cuerpos de mujeres normalmente no son investigadas, normalmente son ridiculizadas o patologizadas, y la fibromialgia pues es una de ellas. Entonces, para mí el acercarme a la fibromialgia es también un planteamiento y una apuesta política a recuperar los saberes de los cuerpos enfermos que corresponden a los cuerpos de las mujeres. Vamos a escuchar una voz conocida. Este libro propone y aporta al debate una crítica y resistencia al estado mórbido, que proviene de aquellos cuerpos cuya dolencia es un modo particular de hacer visible aquello que el estado mórbido oculta. Como menciona Valverde, son cuerpos que resuenan, cuerpos que sin hablar gritan. La crítica proviene de esos cuerpos que, sumergidos en la violencia neoliberal, tienen la capacidad para responder en consecuencia. Es decir, no solo visibilizan las estructuras perversas del estado mórbido, sino que generan formas de resistencia que permiten la reapropiación de su sensibilidad a partir del saber del cuerpo. La sensibilidad del cuerpo dolorido repolitiza el sufrimiento, lo vuelve carne, lo hace visible. La fibromialgia es la propuesta para analizar cómo algunos cuerpos, en este caso los cuerpos doloridos de las mujeres que durante años han sido condenados al silencio y a la invisibilidad, inesperadamente se muestran y se pronuncian en contra del estado mórbido a partir de aquello a lo que se les condenó en primer lugar, su morbilidad. Y tú, Dresda, como una maga, has sabido escuchar ese grito, ¿no? Ese grito silencioso de todas esas mujeres que padecen la enfermedad. Y te ha servido de un recurso profundamente feminista como es el del testimonio. Sí, bueno, digamos que cuando uno hace una tesis doctoral, pues hace herramientas de las técnicas que una ya tiene. Yo durante muchos años estuve trabajando yo soy mexicana, como bien lo dijiste, y estuve trabajando en una fundación comunitaria y en la cual hacíamos uso de las historias orales. Entonces, para mí, recuperar el testimonio de las mujeres forma parte, pues, no solamente de una práctica metodológica que yo vengo acostumbrada, sino porque es verdad que el testimonio de las mujeres en un mundo patriarcal, cuya voz es la que se escucha, para mí es una manera de recuperar, pues, estos saberes subalternos o saberes que normalmente no son escuchados. Entonces, a través del ejercicio de las entrevistas, de las historias orales con estas mujeres, pues, la idea era recuperar lo que sus cuerpos, la luminiscencia de los cuerpos con dolor. Dijo Sayak Valencia, cuando presentasteis el libro en Utópicas en México, dice que cada capítulo es un destilado alquímico de mucho trabajo de archivo. La bibliografía es absolutamente maravillosa y esa manera que tienes de tejer los elementos teóricos con la práctica es asombrosa y además es profundamente poética. Pues bueno, gracias Sergio por recuperar lo poético, porque me lo mencionaste la otra vez, y bueno, es verdad que, este libro se inserta en un proyecto de investigación doctoral, pues claramente bebe de muchas fuentes bibliográficas, pero es verdad que trate de incorporar también algo del yo personal. Soy una persona que está inclinada mucho a la literatura, me gusta mucho la literatura, me gusta mucho la poesía. Entonces traté de hacer de este libro no solamente un libro que fuese incorporado en un librero académico, sino un texto que de alguna manera, a pesar de tener, sobre todo en el primer capítulo, una fuerte dosis de teoría que podría ser o no resultar accesible, que fuese a través de la palabra y del acto generoso de la literatura, fácilmente accesible para otro público, ¿no? Y yo creo que además la suavidad de las experiencias de estas mujeres, el candor que me mostraron, creo que también forma parte de cómo este libro se fue desarrollando. 8 mujeres son las que forman parte del libro. Mariana, Gracia, Ernesta, Zoila, Agostina, Gilda, Lola y Daniela. Todas ellas les diste una cámara de fotos ¿para qué? Bueno, como herramienta metodológica, yo quería ver de qué manera ellas podían hablarme de su dolor más allá de la palabra. Entonces, para mí, cuando yo también estaba trabajando en México, hacíamos mucho fotografía participativa, lo que se conoce normalmente como fotovoz en español, y quise incorporarlo también a esta tesis. La cámara fotográfica pues fue una excusa para encontrar otros lenguajes, en este caso un lenguaje visual, para poder entender cómo viven las mujeres con dolor. La indicación fue muy sencilla, fue: toma esta cámara fotográfica, llévatela, incorpórala a tu vida y toma fotos que tú relaciones con el dolor. La sorpresa que yo me llevé claramente, porque no esperaba cosas a priori, simplemente era darle la cámara y ver qué pasaba. Yo quizá me esperaba fotos del cuerpo, ¿no? Y lo que descubrí fue que la mayor parte de las fotos eran cuerpos de objetos, cuerpos de espacios. Y ahí es donde me doy cuenta que cuando hablamos de fibromialgia estamos hablando de un cuerpo más allá del cuerpo, o sea, de un dolor más allá del cuerpo, ¿no? Estábamos hablando de dolores externos que se acumulaban en las sillas, se acumulaban en las mesas, se acumulaban en los espacios. Y es ahí donde me di cuenta que había algo más, estructuras mucho más fuertes, materialidades mucho más fuertes, que tienen un impacto en cómo se construye la fibromialgia, o al menos cómo se coproduce y cómo se vive. La duda sobre el dolor de las personas con fibromialgia es un componente muy gravoso, ¿no? Podríamos decir. Sí, porque, a ver, estamos acostumbrados a una medicina, la medicina con base a la evidencia, a lo que se puede comprobar. Tenemos una serie de instrumentos médicos que están destinados o se han sido construidos para poder ver al cuerpo. Tenemos los aparatos, los rayos X, tenemos las patologías, tenemos para ver las células. Pero ¿qué pasa con una enfermedad que no tiene ninguna herramienta para ser visible? Es decir, la fibromialgia en sí misma está al borde del techo explicativo médico. No se puede explicar, ¿no? No saben de dónde proviene. Por eso es un síntoma, es un conjunto de muchos otros indicativos. Y al final lo único que queda para poder detectar la fibromialgia es la clínica, es el médico o la médica, la paciente, y este test, que son los puntos del dolor, donde al final la historia clínica solamente puede confiar en el testimonio, o sea, curiosamente y contrariamente, en el testimonio de una mujer a la que se le sospecha desde lo primero, ¿no? Y es así, con base a eso, con base a una metodología del descarte, que se llega a un diagnóstico de fibromialgia. La sospecha, vaya. ¿Qué es la morbopolítica? Mira, la morbopolítica es una herramienta teórica que fue formada que la trabajé durante estos 4 años, que proviene de esta reflexión, y vuelvo a la pregunta que me hacías al principio, que es estados mórbidos, ¿no? Cuando yo comienzo a entender que la fibromialgia tenía, al menos en mi lectura, había que investigarla no solamente a partir del cuerpo, sino en todas las estructuras que le vienen al cuerpo, que le atraviesan, que lo forman, que lo moldean, empecé a buscar teorías o maneras de interpretar esas estructuras. Como tú lo mencionaste al principio, yo soy politóloga, aunque no me podrían nombrar así, nunca lo he ejercido. Y si me preguntas qué estudié 4 años de la licenciatura, te puedo decir que no me acuerdo. Pero lo único que me puedo acordar es que hice una tesis sobre Foucault. Entonces, bueno, yo vengo, digamos, de la escuela foucaultiana, pero bueno, más o menos es un área en la que me muevo. Tampoco me puedo considerar especialista en ello, pero es un área de teoría que conozco. Y bueno, luego la necropolítica. Y durante esta etapa formativa de los 4 años del doctorado, pues fui encontrando otra serie de herramientas teóricas como Jasmine Poir, uh-huh. Loren Berland, Clara Valverde, Santiago López Petit, bueno, toda esta serie de autores y autoras que voy entrelazando en el primer capítulo. Y con estas voces en mi interior comienzo a hacer los primeros gestos a lo que es Estados Mórbidos. Estados Mórbidos es una reflexión política que tiene un doble juego con una visión de Estados Mórbidos en donde realmente trato de señalar toda esta serie de estructuras necropolíticas, necroadministrativas uh-huh. Que nos hacen enfermar, uh-huh. esta serie de violencias uh-huh. que le atraviesan al cuerpo. Y por otro lado hablo de esta parte que tiene que ver cómo esas estructuras las interiorizamos, haciendo que la enfermedad se individualice. Uh-huh. Es decir, nosotros nos enfermamos porque no nos alimentamos bien, uh-huh. porque no vamos al gimnasio, porque no vamos al psicólogo. Entonces al final se convierte como si enfermar fuera nuestra culpa, uh-huh. despolitizándola de una serie de estructuras que nos hacen enfermar. Y para mí la morbopolítica es esto, ¿no? Es ese sistema de estructuras políticas perversas que se deleitan uh-huh. en hacernos enfermar. La autorresponsabilidad de la que hablas en el libro y a que analizas, administrar la propia precariedad, el concepto de productividad, todo lo relacionado con el neoliberalismo, podemos hablar de la promesa de la felicidad, el optimismo cruel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que está muy presente en estas páginas y en tu análisis. Sí, por eso te decía claramente, el libro se inserta en una literatura en donde, sobre todo esta parte de la autorresponsabilización de la enfermedad, ¿no? Es una lectura que yo hago utilizando a Sarah Ahmed, ¿no? Donde ella dice, bueno, vivimos en un mundo donde se nos promete la felicidad. ¿En base a qué? Pues en una serie de estructuras para estar mejor, para estar contentos. Santiago López Petit habla del poder terapéutico, ¿no? De esa estructura terapéutica en donde el reino de los psicólogos y de las psicólogas, que no está mal, que es verdad que hay problemas de salud mental, ¿no? Pero también es verdad que hay como una serie de, bueno, pues si tú estás triste, ve al médico, ¿no? Y de alguna manera creo que hay un... estamos formados con círculos en donde se nos orienta a que pensemos en que la enfermedad es nuestro problema. Y eso completamente le quita la responsabilidad al Estado, le quita la responsabilidad a las violencias estructurales de lo que les corresponde en hacernos enfermar. ¿Qué le corresponde? Pues la precariedad, ¿no? O sea, la precariedad económica es un tema que hace enfermar. La violencia de género es un tema que hace enfermar. El cambio climático es otra serie de estructuras que nos hacen enfermar. Y eso no podemos separarlo del cuerpo, ¿no? Y no podemos individualizar la enfermedad pensando que solamente esto está o en nuestra cabeza o en nuestro cuerpo, deslindándonos completamente de las estructuras que claramente están ahí y que en algunos para algunas empresas como el sistema médico industrial, las farmacéuticas, hay una ganancia del cuerpo enfermo, ¿no? Entonces, para mí el hablar de toda esta maquinaria que le pasa al cuerpo, que lo atraviesa y que en mi caso tiene un factor de género muy importante, pues era para mí no solamente una apuesta política, pero una apuesta teórica que yo nombro a través de Estados Mórbidos y la morbopolítica, que en el texto pues identifico 3 que pueden ser más, que pasan por la productividad, que pasan por la eficiencia y que pasan por la temporalidad. ¿Qué espacio nos queda para la potencia en relación a, por ejemplo, a esta idea de la impotencia reflexiva de Mark Fisher? Claro. Sí, bueno, Mark Fisher dice, bueno, es el pensar que todo está mal y que no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Y yo creo que pensar así... es decir, tenemos estructuras deprimentes y tenemos estructuras que son aplastantes al cuerpo. Sí. Pero pensar solamente en el poder como algo aplastante nos quita completamente el sentimiento de resistencia. Y lo que yo he tratado de establecer en este libro es que son los cuerpos en sus condiciones más precarias y al borde del alarido del mundo los que más nos demuestran la capacidad que tiene el cuerpo para resistir. Uh-huh. Y creo que quienes estamos en movimientos políticos, en luchas sociales, sabemos que, y seguimos en las luchas, porque sabemos que hay espacios de quiebre, en mi caso para el Estado Mórbido, ¿no? Y provienen precisamente en mi libro de esos cuerpos que tirados a la deriva, que puestos a la intemperie, nos hablan de las formas posibles para recuperar espacios de agencia. Dices que el patriarcado quiere a las mujeres enfermas de alguna manera. Sí, porque, y esto, bueno, lo digo yo, pero lo dirán también muchas compañeras, ¿no? El patriarcado es que, sobre todo el cuerpo de las mujeres, el patriarcado nos quiere tristes, el patriarcado nos quiere calladas, el patriarcado nos quiere confundidas, porque es la es una de las mejores armas para el sometimiento de las mujeres, ¿no? Porque también ha basado mucho, bueno, y Silvia Federici pues lo dirá mejor que yo, ¿no? Ha basado mucho de la potencialidad del el patriarcado junto al capitalismo, han basado mucho de su poderío sobre el cuerpo explotado de las mujeres, ¿no? En el cuerpo reproductivo y ahora mismo en el cuerpo cansado. ¿Quién cuida a los hijos o a las hijas? ¿Quién hace las labores domésticas, ¿no? Es decir, hay un sistema de explotación a base del cansancio y del agotamiento, que es el que yo nombro en este libro, y lo nombro con base a las experiencias y a las narrativas que las propias mujeres me prestaron. Esta especie de imperativo de los cuidados que también cae como una losa sobre las mujeres, ¿no? En el caso de las mujeres que padecen fibromialgia, claro, necesitarán momentos de quietud a lo largo del día, de descanso, otras temporalidades, otros espacios, y cómo conjugar ese imperativo de los cuidados con, bueno, pues con lo que tu cuerpo te pide, ¿no? Claro, y creo que esa es la gran narrativa que atraviesa el libro y en varios de los ejemplos de las mujeres y de los testimonios está, ¿no? Está esta fotografía de la fregona y la escoba, ¿no? Y el testimonio es, esto me gusta, esto me encanta hacer mis labores domésticas, pero me cansa, ¿no? O otra compañera que dice, ¿cómo le explico a mi hija que su roce, que me duele, que ella quiere que yo vaya al concierto y mi cuerpo no puede, ¿no? O cómo le explico que necesito parar, necesito descansar, cuando mi excusa es que me duele y no puedo decir en dónde me duele, ¿no? Entonces, por eso esto de echar para adelante, tirar para atrás, o lo que nos demuestra Mariana, ¿no? Tener que irse a un lugar alejado, encontrarse un espacio para sí, para poder estar en un momento de quietud, para poder descansar y no tenerle que dar explicaciones al mundo. El libro Estados Mórbidos, que tiene un prólogo de Sayak Valencia, escrito por Sayak Valencia, y un epílogo de Melania Moscoso. Escribe en el prólogo Sayak Valencia: pese a que todos tenemos un cuerpo en algunos sectores de la sociedad y del conocimiento, ese cuerpo en su materialidad y en su potencia resulta peligroso. Porque, como ya lo advertía en el siglo XVII, Baruch Espinoza, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Y es en esta incertidumbre sobre su potencia, siempre cambiante, donde el cuerpo propio y los cuerpos de otros constituyen el cuerpo social, en el cual reside la oportunidad de revelarse y transformar la realidad. A través de estrategias de micropolítica cotidiana, las mujeres coproductoras de los saberes de este libro nos muestran cómo subvertir distintos mandatos del gobierno sobre sus propios cuerpos enfermos. Sí, y bueno, le agradezco a Sayak su lectura, y porque realmente Estados Mórbidos se empapa del pensamiento de Sayak a partir de esta reflexión que ella tiene del capitalismo gore, ¿no? Y que yo lo retomo, quizá no de la manera tan espectacular que tiene el análisis de Sayak, sino yo más bien lo retomo desde estas situaciones de violencia que no son tan espectaculares, sino son cotidianas, que son como gotas de agua que terminan empapando el piso, sí, ¿no? Que terminan mojando al cuerpo. Y claro, la lectura que hace Sayak efectivamente es esto, es que y quizá esta es la resistencia en el centro del estado mórbido, ¿no? Que al final no sabemos qué es el cuerpo, ¿no? No lo conocemos. Y en esa sorpresa es donde se dan quiebres al estado mórbido. Y en el caso del cuerpo de las mujeres con fibromialgia es que sabemos muy poco, ¿no? Lo que sabemos de él, o al menos en la ciencia médica, también es muy poco. Entonces, para mí, por eso es que acercarme a la fibromialgia era un acto especulativo, era ver qué es el cuerpo, que me sorprenda, que ellas me sorprendan. Y cuando hacen el ejercicio fotográfico y las narrativas, eso es lo que pasó. Hablaban de un cuerpo con dolor, pero también un cuerpo que en las situaciones más impensables, en las probabilidades más diminutas, sacaban una manera de echar para adelante, uh-huh. ¿no? La manera de poner, contrarrestar un tiempo que es maquiavélico, que absorbe, que come, que nos gasta, ¿no? Que uh-huh. nos devora, y poder resistir con un cuerpo que, contrariamente a lo que pensaríamos, no tendría ni las ganas ni las formas, ¿no? Entonces la historia de Zoila, por ejemplo, ¿no? Cuando nos habla de, bueno, yo vivo a destiempo, si yo tengo que caerme y me tengo que arrastrar, lo haré y no me disculparé por ello, porque es la manera que mi cuerpo puede vivir el tiempo. Y yo creo que esas reflexiones son muy valiosas, porque a todos nos está comiendo la productividad, a todos nos cansa, ¿no? Mm. El capitalismo nos devora a todos, la precariedad es una constante en nuestras vidas, y creo que los cuerpos de dolor, los cuerpos con discapacidad tienen algo que decirnos sobre cómo resistir el embate del Estado. Mm. Soy la además que se mezcla también en esa historia de las fronteras, ¿verdad? El afuera y el adentro, como su propio testimonio de el propio proceso de migración también, ¿no? Pues en este caso es muy importante. Sí, bueno, Gloria Azaldúa lo decía, ¿no? La frontera es la herida, ¿no? Es la el pasar las fronteras es regresar al tiempo de la herida. Eso también lo dice Daniel García, ¿no? Es el tiempo de la herida, es el tiempo donde el pasar de un lado a otro conlleva traumas, conlleva dejar atrás ciertos momentos, conlleva a no ocupar espacios o querer no ocuparlos, ¿no? Es escapar de violencias, es escapar de lo conocido, es buscar otras oportunidades. Y todo eso, de alguna manera, se queda en el cuerpo, se convierte en somateca. Lo almacenamos en el cuerpo, lo archivamos. Y no podríamos pensar que trasladarnos de un lugar a otro no significa dejar atrás todo eso que forma parte de la herida que marca el cuerpo. Entonces, el testimonio de Zoila precisamente habla de esto, ¿no? Habla de cómo ella trata, por un lado, de dejar atrás todo el sistema opresivo del que viene, pero no se puede, ¿no? Entonces, vivir en el tiempo de la herida es vivir en el tiempo del dolor, pero también es vivir en el tiempo de la resistencia. Dice Zoila con... Dices tú con su voz tranquila y pausada, dice, esta, refiriéndose a la fotografía tiempo, es el tiempo. El tiempo es como que no me deja ser yo. Es como que en cada momento de tu vida tienes que estar en un sitio o en otro. Pero para mí el tiempo es una prisión. Yo no vivo en este tiempo y estoy condicionada a un tiempo que me han inventado. Los doctores me han estructurado la vida. Cuándo comer, cuándo tomar medicamento, cuándo ir a consulta. Pero es que en realidad yo vivo a destiempo y esto implica otra forma de determinarme. Yo vivo a destiempo y no es que quiera hacerlo, pero vivo en otra temporalidad. Yo no puedo decirte mañana quedamos a las 4 de la tarde porque puede ser que mi cuerpo no me llegue. Es como para esa entrevista, te dije entre las 2 y las 3 de la tarde para que me esperaras porque yo no sabía si me alcanzaría el cuerpo para llegar. Luego me pregunto, ¿por qué tengo que vivir la tensión de un tiempo que no es el mío? Esta idea del tiempo, ¿no? La cronología heteropatriarcal, etcétera, también importante, ¿no? Que analizas en el libro. Claro, este capítulo, sobre todo, bueno, yo para mí este capítulo, bueno, todos los capítulos son muy, muy, muy queridos por mí. Este quizá es uno de los capítulos más entrañables porque fue, de todo el libro, fue el primero que escribí. Y porque la foto de Zoila es muy sugerente, ¿no? Mm. Es una foto de un almanaque junto a un reloj redondo con números muy grandes. Y claro, el testimonio de Zoila toda su vida, Zoila es una mujer, la verdad, que le agradezco mucho su testimonio porque es una experiencia y aprendizaje párrafo tras párrafo. Pero es verdad que este capítulo lo enmarco en un análisis de las temporalidades desde lo que la teoría queer ha desarrollado como tiempo, tiempo queer, ¿no? Es decir, esta crítica a los marcadores temporales que tenemos o con los que los cuerpos vivimos, que normalmente son marcadores lineales, que forman parte pues de un orden establecido para que los cuerpos sean productivos y heteronormativos, ¿no? Es decir, nosotros nacemos, nos casamos, nos reproducimos y morimos en una manera muy lineal de entender la existencia. Y en cambio, bueno, los estudios de la discapacidad, la teoría Tullida nos dice, bueno, no necesariamente pasa así, ¿no? Hay algunos cuerpos que son más que tienen que flexionar o hacer flexible al tiempo, ¿no? Y claro, para mí este análisis también se enmarca en un análisis cronobiopolítico, ¿no? Es decir, cómo el tiempo, y esto hago mucho referencia aquí a Foucault también, ¿no? Cómo si hay políticamente, hay ciertas estructuras que han marcado mucho cuándo comer, cuándo hacer las cosas, las fábricas, las escuelas. Entonces, en ese bagaje teórico en el que yo meto este capítulo, lo que nos habla Zoila precisamente es esto, ¿no? Como los doctores me han estructurado cuándo tomarme el medicamento, ¿no? Uh-huh. Pasa el autobús y yo sé que mi cuerpo tiene que estar a las 3:15 en la parada porque es la hora a la que pasa el autobús. El problema está en que mi cuerpo no me llega, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo vivir en esa temporalidad cuando mi cuerpo no vive en ella? Uh-huh. Entonces, tengo que vivir a destiempo. La importancia de los acentos también es un elemento muy importante y que tú destacas, además, que has destacado en las presentaciones. Son muy importantes recuperar esos acentos, ¿no? De las mujeres, por ejemplo, en este caso, del sur de España, de Granada. Y también una reivindicación que haces tú, que es hashtag tiempo tullido, ¿no? Recuperar, no sé si la teoría tullida frente al CRIP, que puede haberse mercantilizado más, etcétera. O a lo mejor el planteamiento más desde el sur o desde otros contextos que no sea el estadounidense, donde nacieron los estudios de la discapacidad. Sí, bueno, esta es una crítica o quizá una petición que no solamente hago yo, creo que toda la gente en América Latina y en España que estamos haciendo estudios de la discapacidad, creo que entendemos que hay una experiencia de un cuerpo con discapacidad blanco del norte que tiene unas características propias y bueno, que los estudios de la discapacidad durante mucho tiempo han sido y provienen de las escuelas anglosajonas. Yo creo que la gente que hacemos discapacidad, que tenemos otros acentos, debemos recuperar aquellos aprendizajes y sabidurías de los cuerpos que tienen en sus propios contextos y que nos están hablando de gramáticas propias muy particulares de cómo entender la vida. Entonces, un poco a lo que me referí en la presentación que tuvimos el martes, era que claro, que las mujeres que me prestaron sus testimonios son mujeres de un contexto andaluz, ¿no? Rural, la mayoría. Y cuando yo las entrevisto, pues bueno, tienen sus propios acentos, sus propias manerismos para decir las cosas, ¿no? Esta idea del tener arte, que es mucho de la Andalucía, vivir a destiempo de Zoila, ¿no? Esta manera de comerse las palabras, de entender al mundo también. Y claro, para mí eso es una manera de vivir la discapacidad con un acento propio muy particular. Entonces, cuando yo pongo sobre la mesa la teoría tullida, es un poco para tratar de reapropiarnos de lenguajes en castellano que hablen de una experiencia muy particular, y porque todavía nos faltan muchos otros, es decir, seguimos incorporando mucho la teoría anglosajona, que está bien, porque bueno, vivimos en geopolíticas del conocimiento, donde hay una sistemas de poderes donde el conocimiento es del norte y traspasa al sur, pero yo creo que los estudios de la discapacidad podemos y tenemos la capacidad de generar lenguajes propios donde la discapacidad tenga una connotación muy particular. Claramente, pues siempre hay que situar el conocimiento, ya lo diría Donna Haraway, ¿no? Este libro está basado en el sur de Andalucía, pero hay muchas compañeras en Flaxo, en América del Sur, que hacen estudios de discapacidad y que están hablando de esos conceptos, ¿no? Entonces hay que tener más comunicación, hay que leer a estas compañeras y hay que empezar a tener una escuela fuerte de estudios de la discapacidad que hable de las problemáticas que le atraviesan a nuestros cuerpos con cada uno de sus acentos. Efectivamente. El juicio de valor que realiza Gracia sobre su cuerpo, es decir, la inconformidad con su cuerpo congestionado e inflamado y su lucha por la consecución de un cuerpo esbelto, es un ejemplo de la incorporación de regímenes de salud y las nociones de perfección del saber médico patriarcal que no siempre se presentan de forma dura y evidente, sino que ejercen su poder de forma blanda. El poder de forma blanda es muy importante también, ¿no? Porque como que se pega mucho a nuestras pieles. Sí, bueno, esa es una de las características que tiene el poder, ¿no? Es decir, políticamente puedes analizar muchas maneras. Hay un poder muy evidente, muy brutal, ¿no? El asesinato es el epítome de la violencia más visceral que puede haber. Pero es verdad que el poder ha encontrado maneras de, bueno, lo dice Foucault y lo dicen otras personas politólogas, tiene esta capacidad de meterse a las venas, ¿no? Se mete a las venas, se mete a la piel, se mete a nuestro cuerpo, que es el que hace que nos autocontrolemos, autovigilemos, autorregulemos, este policía interno que tenemos, ¿no? Que no hace falta que esté el semáforo en rojo para que nosotros nos paremos, ¿no? Es decir, ya estamos incorporando un tipo de poder muy particular. Y claro, cuando y el cuerpo de las mujeres en específico es un cuerpo que en el estado, en las condiciones patriarcales en donde nos movemos, es un cuerpo que está condicionado al poder, ¿no? Al poder de la reproducción, al poder de los cuidados, y bajo ese tipo de poderes, pues es verdad que hay un sistema de control hacia el cuerpo. Entonces, el régimen de la belleza, el régimen del positivismo, uh-huh. el régimen de la perfección, pues son sistemas de poder que están muy ligados a la idea del ser mujer uh-huh. o el ser mujer para una mirada masculina dentro de un contexto patriarcal. Gilda, por ejemplo, y la creatividad de los espacios también es uno de los capítulos más interesantes del libro, ¿no? Cómo se puede, cómo, bueno, pues esa forma de orientarnos de manera diferente los espacios y utilizarlos de otra forma, que no sean las que se consideran convencionales. Sí, porque los espacios, y esto es algo que también los estudios de la discapacidad han nombrado mucho, ¿no? Los espacios son, la mayoría de los espacios son espacios altamente capacitistas, ¿no? Están estructurados, diseñados, pensados para cuerpos que se pueden mover de cierta manera, para cuerpos que caben en el espacio de diferente manera. Los espacios no son accesibles, ¿no? Entonces, las personas que tienen discapacidad, que tienen algún tipo de dolor, tienen que acomodarse esos espacios de maneras completamente diferentes, espacios completamente diferentes y de maneras bastante ingeniosas. Sí. Entonces, y eso forma parte también de la rebeldía de los cuerpos con discapacidad, y también forma parte, pues, de la justicia, de la petición de la justicia y de los derechos para las personas con discapacidad. Hacer los espacios más accesibles, hacer los espacios para que quepan otros cuerpos, otras experiencias. ¿Qué pasa? Que cuando no se puede, porque el sistema capacitista no está diseñado esos espacios para nosotros, los cuerpos tienen que tomarlos, ¿no? Y tienen que desbordar los espacios, tienen que hacerlos explotar y estallar con las propias capacidades que tienen los cuerpos con discapacidad. Y yo creo que, por ejemplo, lo que hace Zoila también, cuando habla acerca de las escaleras, cómo ella las utiliza, y utilizo este pedazo del documental de Jennifer Brea, ¿no? De Unrest, que es como se desborda ella en la calle porque tiene dolor, y como, claro, un cuerpo que se desborda en la calle no va ahí, ¿no? Ese cuerpo va en la casa, ese cuerpo va oculto, ese cuerpo va escondido en el hospital, y ella hace un despliegue de ese dolor, de ese cuerpo desvanecido en la calle. Es una manera de ocupar esos espacios y de visibilizar al cuerpo. Y lo importante que es hacerlo, porque es lo que tú dices, generalmente los cuerpos con, bueno, el dolor, la tristeza, todas estas emociones negativas, entre comillas, quiero decir, siempre se intentan ocultar en el cuarto de atrás, para que no lo veamos, ¿no? Y es una estrategia probablemente, claro, del neoliberalismo. Claro, porque hablamos de cuerpos que son incómodos, ¿no? O sea, son cuerpos que en una lectura del mundo ideal, ¿no? Capitalista, perfecto, pues estos cuerpos son cuerpos viciosos, son cuerpos sucios, son cuerpos que incomodan, son cuerpos diferentes que tú no los quieres ver, ¿no? Porque te rompen con esta imagen de perfección, Que nos pinta una sociedad perfecta, una sociedad de prosperidad, una sociedad con el imaginario, con la ficción social de que todos somos iguales, ¿no? Entonces, estos cuerpos que a esa mirada son desiguales, son diferentes, pues se les oculta, se les niega, ¿no? Se les extermina. Y claro, para mí y para estas mujeres, la reivindicación está en sacar al cuerpo, hacer el cuerpo presente. Uh-huh. fíjate la poesía que, de tu escritura, y dices: porque el cuerpo de las mujeres con fibromialgia es una manifestación del mundo, es un fragmento de él. Como nos recuerda Lugnancia, el cuerpo nunca está vacío, está lleno de otros cuerpos, de otros pedazos, órganos, piezas, tejidos, rótulas, anillos, tubos, palancas y fuelles, y por tanto siente las pieles y las piedras, los metales, las hierbas, las aguas y las llamas. No para de sentir. El cuerpo siente el dolor de afuera, que aunque resuena de manera incomprensible, traduce sus vibraciones para que reconozcamos los dolores no propios, los impropios y aquellos propios del mundo. Sí, bueno, gracias por recuperar esa frase, que también me gusta mucho cómo quedó ese párrafo. Sí, para mí, cuando yo pienso en el cuerpo, pienso un cuerpo mucho más complejo que solamente la piel, ¿no? Mm. O sea, para mí un cuerpo es el arrastre de una especie de sedimentos en donde vamos incorporando piedras, olores, flores, andares. Y el cuerpo alejado del mundo es que en el cuerpo no existe, ¿no? El cuerpo es parte del mundo, florece en él, se marchita en él, ¿no? Uh-huh. Por eso es que todo florecimiento es mutuo, pero también todo marchitarse, nos marchitamos en conjunto también. Entonces, entender al cuerpo del dolor, al cuerpo con dolor, como parte de lo que dice Clara Valverde, ¿no? Es que las mujeres con fibromialgia, con fatiga crónica, son altavoces somáticos, uh-huh, de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Uh-huh. Es decir, ellas captan esas estructuras que los cuerpos sanos, y lo pongo entre comillas, ¿no? Ya no captan, o nos estamos acostumbrando a no captar, ¿no? Y estos cuerpos sensibles, estos cuerpos que están abiertos al mundo, nos dejan escuchar a través de sus resonancias que hay una violencia que muy particular que le atraviesa a los cuerpos, que nos estamos enfermando, y lo que les pasa a ellas o a ellos es una mirada profética de lo que nos va a pasar a todos. Y creo que lo vimos cuando fue la epidemia del COVID, ¿no? Mm. O sea, creo que vimos que la distancia que nos separa, mm-hmm, de aquello que entendíamos como un cuerpo sano a lo que no, es que no existe, ¿no? O sea, es una ficción, mm-hmm, el tema de lo que nos separa a un cuerpo sano y perfecto. Entonces, creo que entender cómo y escuchar estos dolores, estas maneras de interpretar, esas gramáticas de los cuerpos, es una manera también de buscar herramientas para construir mundos mejores, mundos en donde esas voces de las personas que se encuentran en el abismo puedan ser recuperadas. Me atormenta mucho, después de la pandemia de la COVID, que ya hemos vuelto a esta especie de normalidad, entre comillas, sin haber hecho el duelo necesario, yo creo, social, ¿no? Que deberíamos haber hecho por todas esas personas que se han ido, que siguen sufriendo, ¿no? Y como se ha querido ocultar, seguimos queriendo ocultar la enfermedad. Sí, porque estamos ante lógicas en donde... que estamos en un momento en donde lo que queremos ahora es reactivar todo. Queremos reactivar la economía, queremos reactivar lo que quedó parado. Y esa manera de reactivar es otra vez volver a este discurso de la normalidad, ¿no? La normalidad que sabemos, las personas con discapacidad, las personas queer, las personas no conformes, ¿no? Que la normalidad es dañina, que la normalidad nos separa, que la normalidad viene con mucho poder y viene con mucho capacitismo y viene con mucha discriminación. Entonces, regresar a la normalidad para la gente que siempre hemos luchado en contra de la normalidad, pues es regresar a lo mismo. Entonces, uh-huh, es verdad que no hemos hecho un duelo, no hemos hecho una reflexión sobre qué significa esta normalidad, ¿no? Entonces, creo que es importante que sigamos reflexionando, porque es que la pandemia no ha parado. O sea, seguimos con cuerpos que están todavía sufriendo las consecuencias de un COVID largo, ¿no? Cuerpos que a lo mejor todavía no regresan, no les regresa el sentido del olfato, no les regresa el sentido del gusto, cuerpos que todavía están muy cansados, que se les complicó con otro tipo de condicionantes que ya tenían en el cuerpo previo. Ahora también, por ejemplo, es una parte de una reflexión mucho más larga, ahora que estamos viendo como todo el tema del calentamiento global, ¿no? Estaba viendo justo en la mañana esta noticia de en Nueva York se está regresando al utilizar las mascarillas por el tema de los fuegos que vienen del Canadá, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, regresar a las mascarillas es otra vez regresar a lo que es los problemas de salud ahora como parte del calentamiento global. Entonces, yo lo decía en un tuit en la mañana, es que no podemos pensar el cambio climático si no hacemos una reflexión capacitista, ¿no? De lo que se le está pasando al mundo, ¿no? O sea, por eso yo decía, el mundo, el capacitismo no solamente, cuando tú leías un poco de lo que estoy haciendo ahora, ¿no? El capacitismo no solamente marca los cuerpos con o discapacidad, sino ya se extiende a lo no humano también, se extiende al bosque, se extiende a los animales, entonces forma parte de una conversación mucho más importante. Esto es lo que ahora estás investigando en Canadá, ¿no? Sí, formo parte, bueno, ahora estoy en la Universidad de Concordia y formo parte de un laboratorio en donde estamos tratando de relacionar lo que es la discapacidad con la justicia ambiental, feminismo y accesibilidad. Uh-huh. Y claro, la reflexión que hacemos en ese laboratorio, que bueno, la coordinadora es Arceli Documasi, pero que está reforzado por otros pensamientos como Sanaura Taylor, que tiene un libro en español que se llama... se me acaba de ir el nombre de Sanaura Taylor de libro, pero bueno, que está Liberación Animal, Liberación Disca, creo que se llama así, ahora no me acuerdo el título, ¿no? Que hablan de esto, ¿no? Hablan de cómo extender el pensamiento de la discapacidad y el capacitismo para entender nuestra relación con lo no humano y de qué manera la discapacidad es una herramienta teórica que nos permite ver cómo el capacitismo, el patriarcado y el poder debilita a los cuerpos humanos y a los cuerpos no humanos y cómo eso extiende nuestra responsabilidad con otras especies, ¿no? Entonces, todo florecimiento es paz en conjunto. Entonces, si hay que entender que si se debilita una hormiga, estamos debilitando todo un sistema que al final va a afectar al cuerpo humano también, ¿no? Entonces, para mí eso es importante y eso es lo que estamos estudiando ahora. Llegaste a Madrid el 5 de junio, hoy estamos grabando el programa, el 9 de junio firmas esta tarde la Feria del Libro de Madrid y la semana que viene te vas a Granada y te voy a poner una canción de Granada. ¿Y sabes lo que me encantaría, Dresda? Es pasear contigo por Granada. Vámonos, Sergio. ¿Nos vamos? Vámonos. Sí, bueno, para mí Granada es... es una ciudad de ensueño para mí. Es una ciudad que en donde he pasado de los momentos más bonitos también a los más depresivos, a los más deprimentes. He dejado amistades, he obtenido otras. Es ahí donde me formé teóricamente, es ahí donde me formé también profesionalmente, trabajando en la Universidad de Granada. Granada lo es todo. Perfecto. ¿Y la semana que viene estarás allí presentando el libro también? Sí, la próxima semana estaré el miércoles 14 en la librería La Inusual. Lo estaré presentando junto a Daniel García, J. García. Entonces ahí vamos a estar, creo que es a partir de las 7 si no me equivoco. Y luego el viernes estaré también en la colectiva que lo organiza la Universidad Libre de Granada. Estaré también presentando el libro y también teniendo un taller de post presentación con algunas lecturas que hemos dejado para hacer una bonita reflexión al respecto. Quería acabar con unas palabras del epílogo de Melania Moscoso, que también estuvo el otro día en la presentación que hicisteis en Traficantes de Sueños. Dice que fotografía y palabras se refuerzan mutuamente, es algo que ya sabían los teólogos de la liberación, que difundieron en los años 70 la metodología de la fotopalabra. Con todo, hay que cuidarse de medir esta amplificación de la palabra por medio de la imagen en términos de correspondencia con el exterior. La utilidad de lo que estas mujeres dicen dista mucho de reducirse a su valor declarativo, no puedo o me duele. No son meras descripciones de realidades cotidianas. Como señala Dresda Méndez de la Brena en su capítulo segundo, Mariana y Soila están poniendo de manifiesto una postura hacia el mundo, una puesta en escena ante el mundo. Es como también señala Abena Das, en primer lugar, una queja, un juego del lenguaje mediante el cual tratan de reinstaurar el universo moral que les ha sido arrebatado por los profesionales de la medicina. Dresda, muchísimas gracias por este libro, por Estados Mórbidos, Desgaste Corporal en la Vida Contemporánea, editado por Caótica Libros. Gracias por tu trabajo, gracias por estar aquí en El Gesto Más Radical y enhorabuena. Muchas gracias, Sergio, por invitarme, por tu lectura amorosa, la lectura que le has dado a este texto, por recuperar lo poético que hay entre sus páginas, porque me encanta verlo con todas las marcas que tiene y tus anotaciones, y espero que así como tú lo has disfrutado, que por lo que ha significado para ti, pues pueda también ser parte de otras de la experiencia de otras personas. Esperemos y espero verte pronto, sea aquí, allí, donde sea. Gracias, Dresda. Gracias, Sergio. Y hasta aquí ha llegado este capítulo del Gesto Más Radical aquí en Agora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina Granada. Nos escuchamos en próximos capítulos. Muchísimas gracias a Cristina Arcas y Carlos Fernández por la locución de los textos del libro de Dresda Méndez de la Brena, Estados Mórbidos. Hasta la próxima. Gesto Más Radical. Agora Sol Radio.